Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. 9:02 a.m. Este miércoles 16 de agosto de 2017 y nuestro programa 158. Bien, La Rayuela, como ustedes conocen, es una radio revista que inicia a las 9 de la mañana, concluye a las 12 del mediodía, y me da mucha alegría compartir este espacio con un periodista joven como es Gabriel Caicedo, rockero él, un poco... con gustos un poquito extravagantes, profesor, empresario, nos dicen acá, alguien muy muy apreciado por todos nosotros. Gabriel, qué gusto estar nuevamente acá compartiendo este espacio. Es ciertamente un privilegio estar con estos micrófonos y además en una radio tan histórica, ¿no?, dentro del país como es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y más si estamos dentro de este marco de celebraciones de los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Beatriz. En efecto, pues todo un orgullo, diría yo, compartir los micrófonos, compartir precisamente este día, compartir el trabajo en una de las radios más emblemáticas del Ecuador, diría yo, y por supuesto de la capital. 68 años al aire no es cualquier pelo de cochina, como dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, así y por supuesto, pertenecer a la Casa de la Cultura, la primera institución en hacer cultura a nivel institucional, digamos, de cierta forma, en el país, es precisamente un orgullo contar y ser parte de este equipo. Así que así es. Importante reconocer eso, es importante dar estos méritos a la institución y, por supuesto, yo creo que este círculo de agradecimientos no se cierra sin antes agradecer al gran maestro Vicente Moya. Por supuesto que sí. Quien nos maestro, está ayudando en los controles. Mil gracias, maestro. Claro. Eso pues lo valoramos, lo reconocemos día a día, nos inclinamos respetuosos ante él, por supuesto que sí. 9 de la mañana, amigas, amigos, con 6 minutos. Y bueno, empecemos con música, porque les contamos algo. ¿Qué cantidad de eventos, pues tanto gestados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana como de colectivos culturales, Gabo, de diferentes espacios? Claro, a propósito del mes de la cultura, del, ¿no?, mes de las artes, del mes de la cultura, ¿qué cantidad de eventos han habido para este año? Hay que celebrarlo y subrayar que todos eventos de muy buena factura, de muy buena calidad, y en su mayoría también eventos con entrada libre, con entrada gratuita. Bueno, vamos a empezar entonces esta jornada con la voz de Juan Fernando Velasco y Tú no me perteneces. Juan Fernando Velasco, como ustedes saben, un compositor, pero también un intérprete que realmente ya ha traspasado las fronteras del país para también poner su nombre en alto en otros de Latinoamérica. Vamos a escuchar entonces Juan Fernando Velasco. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas, y yo muero por ti. Pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, cromos enredar tu cuerpo cuando duermes. Yo soy el tipo bueno que espera a la sombra, el que tú necesitas y el que nunca amará. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí. No hay gesto que no note, pose que no te haya visto, gusto que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Pierdo la vida soñando por ir soñando. Pierdes tú cargando un mal sonríes y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, gusto que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Mañana con 13 minutos. Anunciamos que, bueno, el segundo Festival Internacional de Cine de Quito se inauguró el día de ayer, ¿no? Estuvimos justamente hablando junto al organizador de este segundo Festival Internacional de Cine y pues mencionamos que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será pues esta sede, o es la sede ya del segundo Festival Internacional de Cine Quito, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, que pues celebrará del 15 al 20 de agosto en la Sala de Cine Alfredo Pareja. La inauguración se la realizó el día precisamente martes 15 de agosto a las 19:30 con el estreno de la película Verano de 1993 de Carla Simón, una película española de 97 minutos. 10 películas participan en la competencia oficial de Ópera Prima Internacional, todas ellas de incuestionable calidad narrativa y estética, provenientes de geografías lingüísticas tan cercanas como Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil o España, u otras más distantes como Bulgaria, Turquía o Rusia. A ellas se suman en la categoría de corto joven 30 y un cortometraje en el que se pone de manifiesto la diversidad y frescura de los lenguajes que hoy por hoy pueblan el paisaje narrativo, visual y sonoro de nuestra cada vez más iberoamericana cinematografía. En ese sentido, pues ya se ha planteado el calendario, precisamente el día de ayer, miércoles 16. El día de hoy, miércoles 16, arranca a las 3 de la tarde el programa de cortos con presencia del director de la película Cielo Abierto, Santiago García. A las 17 horas, Pinamar, de Federico Gottfried, una película argentina de 73 minutos, y pues ya entra en la competencia oficial de este festival. A las 19:30, Besbok, de Ravlitsa Petrova, una película de coautoría entre directores de Bulgaria, Dinamarca, Francia, una película de 99 minutos que ya entra igual en la competencia oficial. Y pues tengo ahí la agenda, ¿no? La agenda precisamente para el día de hoy, que también es paralela, déjeme contarle, se desarrolla algunas actividades en la sala Alfredo Pareja de aquí de la Casa de la Cultura, pero también paralelamente se está gestando otras actividades. Así es, Gabriel, pues para este nuevo encuentro de cine, miren ustedes, en la Flaxo Cine, por ejemplo, a las 14 horas habrá la mesa redonda, el cortometraje Charla Magistral con representantes de escuelas de cine de nuestro país. A las 15 horas, programa de cortos, un corto joven. A las 17 horas, La Mentirita Blanca, que está en competencia oficial. Y a las 19 horas, Solo G, también que está en competencia oficial. En el 8 y medio, a las 18 horas, Jirafas, es una retrospectiva, foro con el director presente, sala 1. Y a las 18, Niñato, competencia oficial en la sala 2. En el Cumandá Parque Urbano, a las 11, La Casa Más Grande del Mundo. Esta es una muestra infantil. A las 16 horas, El Sonido de las Cosas, también está en competencia oficial. A las 18 horas, El Cauce, también en competencia oficial. Y Casa Somos Rol 2. A las 15, Programa de Cortos 2, Corto Joven. A las 17, Las Dos Irenes, competencia oficial. Estas serían las actividades alternas para el día de hoy, miércoles 16 de agosto. Mañana, oportunamente, pues compartiremos con ustedes la agenda y la programación para jueves 17 de agosto. También mencionarles que, bueno, este clásico de la literatura universal, Alicia en el País de las Maravillas, del famosísimo Lewis Carroll, pues se lleva a una de las disciplinas artísticas quizás más difíciles, ¿no? El hecho de hacer, de cierta forma, gimnasia artística, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es presentada por Flex y Art, orgullosamente, y pues también por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que se va a presentar este estreno el sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo a las 5 de la tarde. La representación de este clásico de la literatura infantil es una asombrosa y bella combinación de gimnasia aérea, artística y pole sport en escena. Ha sido el fascinante reto con el que FlexiArt, Escuela Permanente de Gimnasia Artística, Aérea y Pole Sport, hace gala del desarrollo humano, la disciplina, el logro deportivo y la pasión por el arte que cultivamos día a día en nuestro alumnado. Eso nos señalan pues los directores de la Escuela Permanente. FlexiArt también brindan esta puesta en escena también para mostrar el profesionalismo y la vocación que tienen pues sus instructores y por supuesto sus estudiantes. Si usted desea más información, por supuesto lo puede hacer en las redes sociales de Flex y Art. Puede ubicar flexandart.com y bueno, ahí está la página web. Y se anuncia que el valor de las entradas a la obra es de $10 para adultos, $5 para niños. Bueno, investigar un poquito más a fondo acerca de esta Escuela Permanente de Gimnasia Artística Aérea y Pole Sport, pues nos hemos introducido a su página web y tenemos información ya de quiénes son Flex Art. Y bueno, nos aseguran que en su página web es un espacio íntimo, seguro, conformado por un grupo de profesionales especialmente capacitados. No hace falta la experiencia previa, nos dicen. Que vengamos a descubrir en nuestras disciplinas, descubren nuestras disciplinas como gimnasia artística, danza aérea, pole sport o wushu, a tu deporte favorito o a tu nuevo medio de expresión. Aplicamos técnicas basadas en estándares internacionales y la experiencia de nuestros instructores para darte la posibilidad de utilizar el espacio por completo, despegar tus pies del suelo y percibir la levedad de la gravedad cuando te deslizas por el aire. Siente la fortaleza que vive en ti y descubre de qué eres capaz, todo bajo la supervisión y ayuda de nuestros miembros de staff que te guiarán paso a paso durante el proceso. Estamos continuamente evolucionando para ofrecer un servicio de calidad con calidez y responsabilidad. Eso nos dice la página web de esta Escuela de Gimnasia Permanente. Así que pues ahí estamos a la espera precisamente de que se dé este estreno. Más adelante vamos a averiguar, porque nos ha llamado bastante la atención alguna de estas técnicas. Por ejemplo, ¿usted sabe qué es el wushu? ¿Qué es el pole sport? ¿Qué es la danza aérea? ¿Qué es la gimnasia artística? Pues más adelante les comentaremos detalles de lo que implican estas disciplinas. 9:20, vamos a un tema musical. Vamos a escuchar a Carla Canora con el tema Solo Tú. Y volvemos. Les queremos también adelantar que vamos a enlazarnos vía telefónica a la ciudad de Cuenca, ¿sí? A tan preciada e histórica ciudad del Ecuador. Nos vamos a enlazar precisamente para entrevistar a uno de los integrantes, y vocero, digamos, de la banda Cesio, una banda de rock alternativo, digamos, y pues en breve estaremos con este diálogo junto a Jonathan Coronel, quien es la voz y la guitarra en esta agrupación. Hasta entonces nos quedamos con Carla Canora con el tema Solo Tú. Adelante. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mi tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú coartada perfecta, tú. Mi mente va. ¡Viva la casa! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

originada en la ciudad de Cuenca. Está integrada por Jonathan Coronel en la voz y guitarra, por Mateo Calle en voz y guitarra, Michelle Astudillo en la batería, David Rosero en los teclados y Josué Correa en el bajo. Es un proyecto de música independiente que comenzó a desarrollarse a inicios del 2016 y sigue en proceso para posicionarse en la escena local como nacional. Su música viaja con géneros y también pues experimenta con sonidos desde potentes guitarras hasta sintetizadores psicodélicos, con líneas de batería y bajo que marcan la esencia de la experiencia musical que quiere proyectar la banda. Es lo que nos anuncia pues precisamente Jonathan, y bueno, ya estamos en la línea telefónica junto a Jonathan. Bienvenido, Jonathan, un buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Jonathan, empecemos. Comentan en su fanpage que precisamente la banda Cesio se forma ya por el año pasado prácticamente. En ese sentido es relativamente joven esta banda. ¿Cómo es que se empezaron a agrupar o cómo se dio origen a la banda? Coméntanos. Sí, recién comenzamos en el 2016 cuando, o sea, yo me conocí con Mateo Calle, nuestro otro guitarrista en la universidad. Entonces solo comenzamos a tocar la guitarra los dos, así a sacar canciones, y un día yo tenía otros amigos, que unos amigos que tocaban el bajo y otro que tocaba la batería. Entonces decidimos así solo reunirnos a ensayar, y la verdad nos fue bastante bien, así sonamos medio decente. Entonces desde ahí comenzamos a seguir ensayando, a sacar canciones, y así fuimos formando poco a poco la banda. Y pues en efecto suena muy bien, porque en Cesio tiene hasta el momento, entiendo, dos temas ya grabados en estudio. Justamente hay un promocional que ya queremos anunciarlo en los próximos minutos, pero antes de dar paso precisamente a la música de Cesio, me llama bastante la atención el nombre de la banda. ¿Qué significa Cesio? Coméntanos, Jonathan. Principalmente Cesio es el nombre de una canción de una banda que es una de nuestras más fuertes influencias, que es Sal y Mileto. No sé si le cachan. Por supuesto. Entonces, ya, entonces esa es, o sea, una canción, por decir, que nos marcó bastante, porque era una canción que la primera canción que nos propusimos sacar con el Mateo, así hacer como un cover, porque nos gustaba a los dos, era la canción que más nos gustaba a los dos. Entonces fue como el inicio de la banda, el inicio, nuestro inicio para componer canciones. Y el nombre también, Cesio, o sea, la palabra en sí, a mí me gusta, nos gustaba bastante cómo sonaba, entonces por eso quedó como nombre de nuestra banda. Es decir, recibieron la influencia precisamente de Sal y Mileto, y en claro, ese sentido, también entiendo que, bueno, es una influencia a nivel de mensaje, de contenido y, por supuesto, musical. ¿Es así? Claro, sí, así mismo. ¿De qué versarán entonces las letras de Cesio? Depende, o sea, las canciones hago, yo escribo, también escribe el Mateo, pero es también, por ejemplo, habla sobre, Mateo tiene algunas canciones que hablan sobre los problemas, sobre la sociedad, así también hablan sobre nuestras propias historias. A veces escribimos, o sea, solo comenzamos escribiendo así cualquier cosa, pues nos damos cuenta que lo que escribimos hablan sobre nuestra vida, sobre nuestras historias. Entonces también tienen muchas cosas que ver así. Qué importante conocer eso, ¿no? De que el artista se nutre precisamente de su entorno. Y creo que esta pregunta es como de cajón, y aprovechando la llamada, ¿no?, a tan larga distancia a la ciudad de Cuenca. Coméntanos, Jonathan, ¿cómo ha sido pues abrirse paso, obviamente ya en una de las ciudades icónicas del rock? Creo que una parada obligatoria precisamente, o al menos a nivel provincial, es precisamente esta ciudad, junto con Gualaceo también puede ser. Coméntanos cómo ha sido este paso, ¿no?, abrirse paso precisamente en la escena del rock en esta región del país. La verdad, creo que aquí es un poco más complicado, debido a que como no existe tanto apoyo por parte, o sea, de otras instituciones, como por ejemplo sería en Quito. Aquí es, o sea, nuestra banda mismo, nosotros si queremos hacer conciertos, nosotros mismos tenemos que organizar, que ver los equipos, invita a las bandas, que ves el lugar. Entonces, no existe tanto apoyo. Tal vez hay un poco más de apoyo entre bandas, así, entre las bandas más conocidas que se juntan y hacen fiestas, pero para comenzar yo pienso que es un poco más difícil debido a la falta de apoyo. Entonces las bandas propias tienen que autofinanciarse sus conciertos, autofinanciarse sus canciones. Entonces es algo medio complicado, pero yo creo que ya cuando sales, cuando ya te vas a conocer con la gente y con el público que escucha tus canciones, es un poco más sencillo, porque, o sea, cuando ya las bandas son más conocidas, la gente sí apoya bastante. Te comento, Jonathan, que tuve la oportunidad de viajar precisamente a Gualaceo, que será hace una semana atrás, y la escena del rock, en este caso pues la escena del metal, me llamó bastante la atención. Obviamente la gente es muy cariñosa, entiendo yo, en esta región del país, muy cariñosa con los artistas. Esa fue mi impresión, ¿me equivoco o no? Sí. No, sí, ya con cuando las bandas ya están conocidas, ya la gente les apoya bastante, van a los conciertos y se llenan, la gente se compra los discos. Entonces ya, sí hay, por parte del público con bandas conocidas, ya es bastante el apoyo, pero cuando no eres tan conocida, entonces es difícil llegar al punto en que la gente te apoya. A eso me refería. Y Jonathan, ¿cómo analizas este breve paso, ¿no? Porque realmente estamos hablando de meses tan solo, ¿no? La formación de esta banda. ¿Cómo les ha recibido su propia gente, su propio público? Yo creo que por el momento vamos bien. O sea, al comienzo, como siempre, nuestro único público eran nuestros amigos. O sea, solo gente conocida, pero hace un par de meses tuvimos un concierto, realizamos nosotros un concierto con otras bandas aquí, también jóvenes de Cuenca, y la verdad que fue bastante público, no esperábamos que vaya tanta gente. Entonces eso también sí se está creando una escena así en gente más joven que está comenzando a asistir a los conciertos de bandas independientes. Entonces yo creo que vamos por buen camino por el momento. Comentaba hace rato, ¿no?, y hacía lectura de la información que se encuentra en su fanpage. Ustedes mencionan que realizan o autodenominan su música bajo esta categoría, rock libre. Me llamó bastante la atención esta categoría, ¿no?, y esa definición y ese adjetivo de rock libre. En ese sentido, pues, ¿a qué hacen referencia exactamente? Porque entendería que no es un género musical, sino más bien tendría que ver con algo más bien de corte ideológico. Sí, te va por los dos. O sea, hablamos también de nuestras letras, y también porque la música es independiente. Por ejemplo, o sea, muchas de las canciones que tenemos todavía por grabar hablan sobre problemas y sobre la sociedad, sobre lo mal que está. Entonces por eso algo así nos guiamos por el género rock libre, porque también por nuestras influencias, como sabrás. Entonces por ahí llegó al género. ¿Te parece, Jonathan, si escuchamos un primer tema de ustedes? Tengo en mis manos justamente pautado esta canción, Los Viejos Días. ¿Te parece si podemos escuchar esa canción y después nos comentas de qué trata? ¿Sí? Vamos a escuchar de la banda Cesio, directamente desde Cuenca, el tema Los Viejos Días. Regresamos. La mañana con 41 minutos, ahí estaba la música de Cesio, esta banda cuencana, Nobel, quizás podría decirse relativamente, con este tema Los Viejos Días, y nos enlazamos vía telefónica con Jonathan Coronel, quien hace la voz y la guitarra en esta agrupación, y quisiera que Jonathan nos cuente de qué trata o qué tratan de expresar a través de esta canción. Bueno, Los Viejos Días fue la primera canción que sacamos como banda. Fue una canción que ya tenía escrita como hace unos 3 años atrás, así solo fue, creo que la primera canción que pude escribir. Y la verdad, o sea, se trató de un sueño que yo tuve, o sea, no fue nada especial, fue un sueño que yo tuve y un día así me puse a sacar en la guitarra. Y hablaba de ese sueño de que, o sea, de días pasados, entonces no es nada así especial ni muy elaborado porque fue nuestra primera canción que sacamos. Igualmente la grabamos esa nosotros mismos, solo yo y Matoka y el otro guitarrista en la computadora, así en su casa, entonces es algo full lo-fi, por decirlo así. Nostálgico, creo que tratan de evocar algo pasado, ¿no? Como lo dice el nombre, Los Viejos Días. ¿Qué es lo que tratabas de encontrar, Jonathan? La verdad, no sé si me... O sea, puede ser que me refería a la niñez, así a unos tiempos más tranquilos, en los que no hay problemas, en los que todo era más paz y tranquilidad, algo así. Interesante, interesante ese punto de vista en esta canción, los viejos días de esta canción que, pues, en palabras de su propio autor, señala esa nostalgia de los tiempos anteriores, quizás desde la niñez. Y se hace difícil hablar de esto, ¿no, Jonathan? Porque quizás es complicado hablar de esto y tan solo nos queda escuchar la música. Y en ese sentido, pues, entiendo que tuvieron un concierto recientemente y me comentabas, Jonathan, que fuera de al aire, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la región, precisamente allá en Cuenca, apoyó esta iniciativa. Y coméntanos cómo sucedió este gran concierto que ustedes tuvieron allá en su propia ciudad. Bueno, o sea, nosotros como banda queríamos, como no éramos tan conocidos, sino no teníamos invitaciones a conciertos, decidimos nosotros mismos realizar el concierto. Y realmente fue un esfuerzo muy grande, porque primero así íbamos a invitar dos bandas, que era Noca y Matizo, dos bandas de aquí, bastante buenas también, que les recomiendo que escuchen. Y ya, bueno, que habíamos quedado con ellos y ya habíamos tenido una fecha y teníamos ya un lugar que era un hotel de aquí donde se realizan conciertos. Y bueno, unos pocos días antes del concierto nos cancelaron el lugar. Entonces tuvimos que cambiar la fecha y buscamos otro lugar que también, o sea, pocos días después, también antes de que se realice de nuevo, en la nueva fecha, nos volvieron a cancelar. Entonces, una semana antes, cuando ya teníamos, y para esta nueva fecha ya teníamos 6 bandas integradas en nuestro concierto, íbamos a hacer así algo, queríamos hacer algo así como un festival. Entonces nos quedamos, ya teníamos todo reservado, las bandas, había una banda que de Riobamba, que se llama El Imaginario, no sé si han escuchado, que iba a venir también para tocar con nosotros. Entonces no podíamos cancelar y pasamos buscando un lugar hasta que nos dijeron que vayamos a hablar en la Casa de la Cultura porque tal vez ellos nos puedan colar. Entonces fuimos a hablar y por suerte el presidente de la Casa de la Cultura nos ayudó bastante, se puso muy buena gente, entonces nos cedió para que podamos utilizar se llama la Unidad de Cultura de la Universidad de Cuenca, que es un lugar, o sea, bastante chévere, así, hablando en estructuras, y nunca había sido utilizado para un concierto, era así solo como para exposiciones, y nos dijeron que estaban pensando este año comenzar a utilizar como un espacio cultural. Entonces nos prestaron este lugar y nos salió un concierto bastante, bastante bacán. Fue bastante gente lo que nos sorprendió, porque no esperaba que vaya bastante gente. Y fue algo chévere, o sea, fue nuestro primer concierto organizado, que nosotros organizamos, entonces fue una experiencia bastante chévere. Qué importante eso que nos menciona, Jonathan, el hecho, y de afirmarlo nuevamente, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta primera institución ya con 73 años de vida institucional en todo el país, pues abre los espacios también en otros lugares, en otras regiones del Ecuador. Tal es el caso de Cuenca y tal es el caso de Cesio, que pudo organizar pues este concierto gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, Núcleo y Extensión de Cuenca. Coméntanos, Jonathan, una cuestión también nos parece importante. Bueno, al ser una banda que ya va capaz un año, es una banda nueva, ¿ustedes ya han planeado hacer la grabación quizás de un EP o quizás de un disco? ¿Cómo está la ambición en cuanto al trabajo discográfico? Sí, justo esto, estos últimos meses estamos realizando, haciendo la producción, viendo las canciones, porque queremos grabar nuestro primer EP. Nuestro tecladista, David Racer, estudia allá en Quito ingeniería acústica, entonces él sabe algo de eso, entonces él nos estaba ayudando a maquetear aquí, así casero mismo, las canciones, porque tenemos tal vez planeados para comienzos de septiembre comenzar con la grabación del primer EP de la banda. Igualmente, después de eso tenemos planeado hacer el lanzamiento del EP aquí en Cuenca, tal vez con organizar un concierto medio, un poco más grande, así con bandas más conocidas, y también ver si podemos organizar algo en Quito, ya que David Estero también tiene una banda allá, que se llama Las Naves, entonces a ver si hay la oportunidad de ver si podemos tocar en Quito también algo. Y por supuesto, cuando surja la coyuntura en Quito, no duden ustedes venir acá a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las puertas siempre van a estar abiertas para nuestros artistas, y sobre todo pues los artistas que nos visitan de otras provincias. Ustedes serán siempre bienvenidos. Jonathan, ¿te parece si escuchamos ahora sí el tema promocional, que fue el motivo por el que hubo este contacto precisamente entre la banda y la radio? A propósito de ello, ¿no? Los artistas, los cantantes, los solistas que estén escuchándonos, nos pueden mandar su trabajo discográfico, y pues aquí se hace prácticamente una base de archivos en la que pues estas canciones deben sonar a cada instante, ¿no? Precisamente para difundir este talento ecuatoriano y también para generar entrevistas como esta, ¿no? Junto a Jonathan. Y en ese sentido, pues quisiera que tú, Jonathan, presentes este tema. Nos hables, bueno, al regreso un poco de lo que trata y, bueno, en este momento solo que lo presentes. Adelante, Jonathan. Bueno, están a punto de escuchar Ven, nuestro primer sencillo como Cesio. Espero que les guste. Adelante. De la banda Cesio, la canción Ven. Thank you. mañana con 55 minutos y bueno, esto ha sido el promocional de Cesio con este título Ven. Quisiera que Jonathan nos comente un poco más acerca de esta canción, algunos detalles, qué es lo que trataron de expresar a través de este tema. Ven, principalmente es una historia de se puede entender de varias maneras, pero nuestra principal definición era que es una historia de alguien que muere y que deja atrás muchas cosas y que, o sea, siente la necesidad de regresar y volver para porque sentía que se fue incompleto. Entonces él necesita, es alguien que necesita volver a completar las cosas que deja atrás, algo así más o menos. Qué importante. Y esperamos que, bueno, este tema se difunda, ¿no? Se difunda porque entiendo que mandaron a otros medios y, bueno, acá en la Casa de la Cultura y la radio de la Casa de la Cultura siempre va a ser un medio aliado precisamente a la difusión de los artistas nacionales. Jonathan, pues el tiempo creo que ha llegado a su fin para esta entrevista. Ya es casi una media hora hablando, sorprendentemente vía telefónica hablando casi media hora. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecerte, Jonathan, que sean todos los éxitos para esta banda, esta nueva agrupación, y por supuesto que despidas de esta entrevista con los datos de la banda, con los contactos, cómo los podemos contactar en las redes, y pues eso sería el fin de la entrevista y muchísimas gracias. Claro, primeramente muchas gracias a ustedes también, a la Radio Casa de la Cultura, por brindarnos este espacio para poder difundir nuestra música y por el apoyo que nos están dando difundiendo las canciones y la entrevista. Y a Cesio le pueden encontrar como Cesio doble, con doble S en Facebook. También tenemos SoundCloud, igual mismo con el nombre ahí. Tenemos la canción con descarga libre. Tenemos página de YouTube igual con Cesio. Y cualquier contacto, cualquier cosa, todo nuestro material está en las redes sociales. Entonces por ahí nos pueden contactar y escuchar nuestras canciones y todo eso. Muchísimas gracias, Jonathan. Y pues cuando vengan a Quito siempre serán bienvenidos en esta radio. Muchísimas gracias, Jonathan. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. 9 de la mañana con 59 minutos, ya prácticamente las 10 de la mañana. Por favor, Vicente, ayúdenos con una pausa. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La Asamblea Nacional continúa en su función de crear leyes para el beneficio de la ciudadanía. En la última quincena, se fortaleció el trabajo en territorio y la participación de la sociedad civil en la construcción de las leyes. Bienvenidos a la Casa de Todos. En el marco de la primera sesión de la Asamblea Nacional en territorio, Guayaquil fue declarada Ciudad de Oportunidades por parte de la Asamblea Nacional. El apoyo a esta propuesta fue unánime y se exhortó a los gobiernos a tomar acciones para una mayor inclusión, provisión de servicios básicos y derecho a la ciudad en beneficio de la ciudadanía. Roberto Gómez, asambleísta por Guayas, Movimiento Creo. Lo que hemos logrado en esta ciudad, que representa trabajo y libertad, lo hemos logrado de una manera importante. Es importante, pero nunca será tan importante como los retos que tenemos por delante. Que a Guayaquil no solo se le rinde homenaje cuando se viene, aquí se viene a trabajar honestamente, se viene a luchar por la libertad de todos, para así desde Guayaquil rendirle un homenaje al Ecuador. Viviana Ponilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Guayaquil, la patria toda se levanta para rendirte homenaje a tu historia, a tus hombres y mujeres, a tu encanto, a tu río, a tu bravura. Unimos nuestra voz a la voz de millones de ecuatorianos para decirte ¡Viva Guayaquil! Los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país constituyen una preocupación permanente de la legislatura. Por ello, conformó una comisión con representantes de las diversas fuerzas políticas a fin de investigar y proponer acciones para prevenir estos hechos, de modo que nunca más se vuelva a repetir el caso de Aam Petra en referencia a la institución educativa en la que 41 niños fueron abusados por un maestro. Silvia Salgado, asambleísta de Imbabura por Alianza País, Partido Socialista Ecuatoriano. Jamás se puede entender que una sociedad viva con el riesgo de que cuando uno va a dejar a una institución educativa lo más sagrado, a lo más preciado, a lo que uno es capaz de dar la vida a los hijos, a los que los padres deberíamos entender que es el segundo hogar, que son lugares de protección, de abrigo, realmente estén más bien en condiciones de vulnerabilidad. La Asamblea Nacional y la UNESCO se comprometieron a trabajar juntas para el desarrollo del país y de la región. La directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, resaltó que Ecuador es el primer país en América Latina en construir una legislación para la protección de los derechos de niños y niñas. Vale mencionar que Ecuador fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y ha firmado también sus tres protocolos facultativos. Una verdadera democracia solo se puede construir cuando entendemos que en la igualdad de oportunidades, en la equidad de género y en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer está el verdadero proceso de fortalecimiento de la democracia. El Salón de la Libertad José Mejía Lequerica fue sitio de encuentro de organizaciones y colectivos de mujeres y asambleístas donde ratificaron el compromiso de aprobar una ley contra todo tipo de violencia a la mujer. Escuchemos a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Y sobre todo, que trabajemos conjuntamente para definitivamente consolidar en este proceso democrático la construcción de los requerimientos específicos, tanto normativos como institucionales, para erradicar la violencia de género. El apoyo a la reactivación es parte de la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional. El Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica se constituyó en la sede legislativa con la participación de representantes del sector productivo. Esta iniciativa fue resaltada por el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez. Es así como queremos ver al legislativo, trabajando más allá de las diferencias ideológicas legítimas para conseguir lo que todos anhelamos, que es la reactivación económica y el crecimiento económico del país. Construir un código de participación ciudadana con los aportes de la gente es lo que se ha propuesto la Comisión Especializada de la Legislatura que tramita el proyecto. Para ello, se desplazó a la provincia amazónica de Orellana. Allí, autoridades, organizaciones sociales, ciudadanía, universidades y legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación en la toma de decisiones y fomentar la democracia directa. Milton Elizalde, presidente de la Asamblea Ciudadana del COCA. Qué importante encontrarnos asumiendo y haciendo ese ejercicio del poder ciudadano que tenemos de participar activa y protagónicamente en la toma de decisiones para generar políticas públicas. Eso es participación ciudadana. Eso es democracia. Asamblea Nacional, la casa de todos. El proyecto Casa para Todos inició su construcción en la provincia de Manabí. Las primeras 325 viviendas unifamiliares se edifican en Puerto Viejo, mientras que en Manta, 175 casas más, que estarán terminadas en 3 meses. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Ojalá dejemos el buen ejemplo para que el próximo gobierno continúe hasta que todos los ecuatorianos tengan una vivienda. Ese es el plan, toda una vida. 191.000 casas de este proyecto serán entregadas de forma gratuita a personas en estado de indefensión y las 134.000 restantes se entregarán a personas en situación de vulnerabilidad con cuotas mensuales de entre $20 y $60. La socialización de Casa para Todos avanza con la participación de varios sectores y organismos internacionales. En esta ocasión, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Arnaud Peral, comprometió su apoyo para cristalizar el proyecto habitacional durante su presentación oficial en la ciudad de Manta. El trabajo en conjunto continúa. Con motivo de cristalizar la misión Casa para Todos, Rocío González de Moreno mantuvo una reunión de trabajo con las esposas de los alcaldes y prefectos, esta vez de las provincias de Azuay, Cañar, Loja y El Oro. Durante la reunión, se presentaron detalles de este proyecto que ya se encuentra en etapa de construcción. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Que he viajado por verte. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Y pues ya son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 15 minutos, que el tiempo pasa inexorablemente. Bueno, nosotros encontramos este trabajo de Santiago Páez, Elogio de las cocinas tradicionales del Ecuador. Miren ustedes que inclusive hoy en la Constitución de nuestro país, uno de los derechos es precisamente el patrimonial y el derecho alimentario. El poeta Julio Paso, reconocido por sus obras, es autor de este libro publicado por la Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, el prólogo que vamos a compartirlo con ustedes ciertamente atrae y es de mucha importancia. Hay distintas perspectivas para acercarnos al gran tema cultural de la cocina, del preparar y comer alimentos. Ronald Barthes, más como escritor deslumbrante que como semiólogo, nos recordaba que sabor y saber tienen el mismo origen etimológico. Ambos términos están relacionados con la noción del discernimiento, están asociados con la idea de la discriminación de los componentes del mundo. Actuamos y transformamos la realidad que nos rodea porque somos capaces de asumir el cosmos en el proceso de asociar o disociar sabores o saberes. Sin esa capacidad de discriminación, enfrentaríamos el caos, el desorden en que naufraga el pensamiento, la muerte, en suma. Esa acción de distinguir los componentes de la realidad para luego asociarlos en construcciones humanas es el gesto inicial de la cultura y es también el acto que caracteriza al creador, científico o artístico, a la mujer o al hombre que sin resignarse a las limitaciones del mundo natural, social o cultural que le ha tocado vivir, recombina algunos de sus elementos para generar algo nuevo, una ecuación matemática, un poema, una sonata, un bodegón, una catedral o un plato de sopa. Junto a esta perspectiva tan fuerte, desde la que tomamos y podemos interpretar la comida como una creación, se han hilvanado otros discursos menos afortunados que han visto todo lo relacionado con el cocinar y el comer como expresiones culturales, cuyo valor en su calidad de autodidactas, pues hay una visión acartonada, nos dicen, que vincula los alimentos con una tradicionalidad social, histórica, y que los ata a un nacionalismo exaltado y populista. Es en ese contexto que la cocina nacional se convierte en un hito de identidad ecuatoriana, en parte de nuestra calidad medular de ecuatorianos, en una supuesta expresión de las más íntimas cualidades de un espíritu del pueblo que emanaría de la tierra que nos ha visto nacer. Hallamos esta perspectiva en los discursos institucionales y en los medios de comunicación de masas. Un discurso como el descrito que llega a la sensiblería y la exaltación patriotera soslaya la verdadera intensidad del hecho culinario en la cultura, en la cotidianidad y en la vida de todo un pueblo. Esta fuerza ventajosamente ha sido percibida con claridad y expresada con justeza por dos tipos de pensadores sociales, los etnólogos y los poetas. Un ejemplo poderoso de la manera en que los poetas nos han inventado y entregado el tema de los alimentos nos lo brinda Julio Pasos en un texto de su obra Levantamiento del País con textos libres, titulado Sancocho, caldo al que se refiere el autor en varias páginas de este libro. ¿Usted se imagina un poema al sancocho? Bueno, sancocho, la hora de partir no llega. La parte de la vida de espaldas a la nada es mayor. En la madrugada las cimas navegan en las nubes y solo nosotros, con luces en los ojos, el sancocho nos libera de las garras del partir. con ritmo secreto se precipita el caldo, y ni siquiera fugaces trenes subterráneos, sangrantes cuchillos nos asustan. Una ola nos levanta y vamos de rodillas. Ocarinas rompen el azofar del mediodía. ¿Qué papel cumple el alimento, concretamente, el sancocho? Por ejemplo, ¿qué papel cumpliría en este poema el sancocho? Está claro, nos libera de la muerte, de esas garras del partir, de esos sangrantes cuchillos. El preparar los alimentos, amigas, amigos, y el comer queda asentado en las anteriores líneas poéticas, es una forma colectiva y entrañable de exorcizar la muerte. Pero la cocina es más, y Julio Pasos, aproximándose al pensamiento etnológico, pues nos muestra en este nuevo libro que comparte con todo el país, Elogio de las cocinas tradicionales del Ecuador, en otros valiosos trabajos también, de esas otras riquezas de lo culinario. En un texto de hace varios años, por ejemplo, nos informaba que para hacer puchero, esta sopa tradicional ecuatoriana, que se cocina en los meses de febrero y marzo de cada año, hacen falta 25 trozos de pollo grande, 1 kilo de res, 1 kilo de espinazo de cerdo, 1 kilo de chorizo, 100 gramos de garbanzo, 200 gramos de arroz, 250 gramos de tapioca, 12 zanahorias blancas, arachatas, 12 camotes, 3 hojas de col, ramas de cebolla blanca, 1 cucharadita de pimienta, 4 cabezas de ajo, ramas frescas de orégano, 1 rama fresca de albahaca, achote al gusto, 60 gramos de manteca de cerdo, 60 gramos de manteca y 1 trozo de raspadura, 6 clavos de olor, 25 duraznos pelados, cortados en cruz, 25 peras ubillas, 4 plátanos maduros cocinados. Fíjense ustedes todo esto. Bueno, con estos 27 componentes y luego de una larga labor, se prepara una de las sopas más deliciosas del mundo. Se llama puchero. ¿Cuál es el monto descomunal del trabajo necesario para producir y combinar estos 22 ingredientes? ¿Qué implicaciones culturales y sociales tiene este trabajo enorme? Cada uno de los productos citados reclama de jornadas y jornadas de trabajo en crianza y faenamiento de los animales, en la siembra, en el tratamiento de los materiales para estos insumos, en el transporte, en fin, cuidar en que cada plato vaya un trozo de carne, ingrediente y, por supuesto, una pera y un durazno. Vamos nosotros a seguir hablando un poco de este libro, ¿no? Realmente un libro que tiene poemarios y tiene recetas de comida, Elogio de las cocinas tradicionales del Ecuador. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Vamos a la música y enseguida volvemos con un poco más de nuestra agenda cultural aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yeah, yeah. Yo me olvido de dónde vengo, antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado, todo el pelo mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la cosa que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, todito cambiado, girando, esperando la identidad que le queda, yendo la vez inventando los antepasados que le han dejado, y hasta la costumbre viniendo con nuevas etapas que te panitas, animate la historia que por mucho tiempo es parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle recibiendo esta ofensa, como veían cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. kanchi ama kunga shumai manda shamu kunji shuja tapi purispa eta cheta purispa yukanchi runa kausaita hawa hawa ma apashu nacha kuna marikanchi wai manda shamu kunji ima shimita palanchi ima yuyo apurichi hawa nyawi kanakanchi yura runa marikanchi waiki kuna shina jami kanchi ama kunga ashpa ama chinga ashpa ama takishpa chekuta niri ishpa tungu tungu tuna kuna marikma mamuri na marikanchi alikanchi shpa yukanchi palaita yukanchi kausaita yukanchi yureta Nami kausana kanchi, runami kanchi, shina kusha mari kanchi Bija itachari shpa kanina mari kanchi Hari shimita shinji ya chishpa ali kanchi Matukui wambra kuna uyari nyukanchi Wang mama jina ringi jichuka nyangu Minyuka jika usaita kaiti musa kanchi lo Ingata ichi wambra kuna unja yari Kuna kanchi, kebe mi kanchi Shama na huji, kuna fama Kwa pinga shpa, kuna yunai wa Kwa no saipa, alika chishpa Nosotros seguimos con más de La Rayuela acá y nuestro querido director Vicente Moya, pues sin más ni más quiere que hablemos, pero de urgencia aquí. Bueno, hablemos un poquito de esta obra que se presentará el día sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura y Flex Art, esta Escuela Permanente de Gimnasia Artística, presentan la obra Alicia en el País de las Maravillas. Esto es el día sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo a las 17 horas. La presentación de este clásico de la literatura es una asombrosa y bella combinación realmente de gimnasia aérea, artística y pole sport. Esto en escena ha sido realmente fascinante, un reto con que FlexArt y esta Escuela de Gimnasia Artística, Aérea y Pole Sport hace gala, ¿no?, del desarrollo humano, la disciplina, cómo no, el logro deportivo y la pasión por el arte. Pues FlexArt, el día de mañana, les comento, a las 8 de la mañana, precisamente estará con nosotros Mónica Grijalva, con quien hablaremos del trabajo, de este compromiso de FlexArt y de la función del día sábado 19 en el Teatro Prometeo. Por otro lado, amigas y amigas, es importante también que les recordemos a ustedes que el segundo Festival Internacional de Cine en Quito, pues ya se inició. Y después de la inauguración, que fue el día de ayer, tenemos 10 películas que participan en la competencia oficial de ópera prima internacional, todas ellas de incuestionable calidad narrativa, estética, pues provienen de diferentes geografías lingüísticas, tan cercanas como Chile, tan lejos como Turquía o Bulgaria. A ellas se suman en la categoría de cortos jóvenes 31 cortometrajes en los que se ponen de manifiesto la diversidad y frescura de lenguajes que hoy por hoy pueblan el paisaje narrativo, visual y sonoro de nuestra cada vez más iberoamericana cinematografía. Les recordamos para el día de hoy, miércoles 16 de agosto, a las 15:03 en la tarde, el programa de cortos, con la presencia del director de la película Cielo Abierto, Santiago García. A las 17 les recordamos también Pinamar, de Federico Godfrey, de Argentina, y la competencia oficial. A las 19:30, Best Book, de Ralitza Petrova de Bulgaria, esto ya está en competencia oficial. El día de mañana igualmente y cada día pues les iremos recordando un poco cómo está la agenda, ¿sí? Bueno, vamos nosotros a lo que sigue. Así es, vamos con un tema musical más antes del siguiente bloque de entrevistas. Ya en breve estarán nuestros amigos de Taita Kana, Henry Machuca, el gerente de esta, digamos, empresa, propuesta, ¿no? Esta microempresa, Andrés Murillo, director de gestión de Taita Kana, y Evelyn Freire, representante de ABC Ecuador. Hasta entonces nos quedamos con este tema musical. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

Para este fin tendremos como invitados a varios artistas, entre ellos Ibu Quillas, artista de Manabí, escultor y pintor y por supuesto poeta, Jaikel Rivadeneira, escultor y músico, Marvin, pintor, y Sofía Santarone, artista plástica. Además, bueno, en este evento que se realizará el próximo 23 de septiembre a las 19 horas en justamente en la calle Junín y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, en el barrio San Marcos, bueno, se presentan otros artistas y otras actividades culturales enmarcadas en este evento y exposición de arte Amuyo. Así que, sin más palabras, pues quiero dar la palabra a cada uno de estos gestores culturales, empresarios, digamos, microempresarios, del turismo en este caso, y pues la bienvenida. ¿Cómo está, Henry? Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación, por abrirnos siempre los micrófonos a este tipo de ocurrencias que tenemos, ¿no? El desarrollo cultural de la ciudad como tal, el presentar propuestas innovadoras, nuevas, creativas. Queremos agradecer también a Taitacana como tal, quiere agradecer a ABC Ecuador, que ha sido quien ha motivado en sí, en gran medida, este evento, en el desarrollo como tal. Una cosa para acotar, el evento se llevará a cabo en lo que es la casa Sedime, en donde se encuentra Taitacana, en el barrio San Marcos. Posterior a toda la presentación artística se podrá también realizará una especie de fiesta, de baile, que es la cultura, el arte, con dos bandas invitadas adicionales a estos. Y para ello le doy la palabra a Evelyn para que pueda mencionar la estructuración, cómo se llevará a cabo, la guianza y todo este tipo de cosas. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias al programa. La exposición que se va a hacer en este evento es de mucha emotividad para el público e innovación al mismo tiempo en cuanto a la materia del turismo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues vamos a hacer una ruta escultural, se va a llamar ruta escultural porque vamos a llevar a la gente que esté interesada en este trayecto de esta ruta, donde vamos a ver qué fue la escuela quiteña, introducción, historia y el desarrollo actual de la escuela hoy en día. Eso en cuanto a la ruta, en cuanto al evento, tenemos músicos invitados como Los Fogateros, el grupo Fugaz y entre otros. También tenemos artesanos en vivo, va a estar es para todo el público y creo que es un espacio donde el público se sienta motivado a tener estos talleres, porque es una innovación en talleres también con los artistas, incluido también Ibu Quillas, Heike Rivadeneira, Sofía Santarone y Verónica Oleas y Verónica Endara. Claro. Después, no están ahí, pero están incluidas, ya que ellas se sumaron después de la entrada, después claro, de imprimir la entrada. Para poder anticipar un poquito más, bueno, estos son como los detalles a grosso modo de lo que va a pasar este próximo 23 de septiembre, esta exposición Amuyo, exposición de arte. Y bueno, quisiera dar la palabra también a Andrés Murillo para poder contextualizar un poquito más y que los amigos que nos escuchan puedan entender en qué contexto se ha trabajado esta propuesta Amuyo, exposición de arte. Bienvenido, Andrés, y pues quisiera que como director de gestión de Taitacana nos expliques a qué se dedica Taitacana, ¿sí? A grosso modo, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias nuevamente, te damos las gracias por abrirnos las puertas y por dar motivación a estos eventos culturales. Amuyo en sí, dándolo a grosso modo como tú lo mencionas, son dos emprendimientos que se unieron. De hecho, nos conocimos en una fiesta ahí mismo en el Sedime. Entonces de esa forma pretendemos hacer la gestión del arte en vivo, hacerle conocer a la población que el arte también tiene su costo, tiene su valor, porque traer a estos artistas, gestionar o hacer todos los movimientos para hacer las entradas, traer a los artistas, las obras de los artistas, los materiales de los artistas, ha sido totalmente gestionado por nosotros, por los dos emprendimientos, y queremos que de esa forma la gente se vaya enterando y se vaya dando a conocer que el arte tiene un costo y un valor, ¿no? Para esto Taitacana, bueno, a lo que nosotros representamos, como tú lo conoces, somos un un emprendimiento de concepto cultural del tabaco que no se ha dado a conocer mucho en el Ecuador y que pretendemos de esta manera también hacerlo conocer que tenemos una de las mejores materias primas en nivel de tabaco, ¿no? A nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano, y queremos dejar de satanizarlo ya al tabaco, sino más bien ponerlo en un nivel de medicinal, en un nivel de ancestralidad y en un nivel de concepto cultural que se debe manejar ya a nivel ecuatoriano, ¿no? Así es, para esta exposición Amuyo pues ha unido el proyecto Taitacana, como bien lo aclara Andrés, es un microemprendimiento que versará sobre el concepto cultural del tabaco, ¿no? Entiendo que también hay como microproducción de tabaco, premium por supuesto, y bueno, se han conocido justamente con los representantes de ABC Ecuador, y quisiéramos saber, porque de Taitacana ya hemos hecho alguna entrevista y sabemos de qué es el labor o qué versa el labor de Taitacana, pero conocemos por primera ocasión a Evelyn Freire, representante de ABC Ecuador, y quisiéramos saber qué hace exactamente ABC. Bueno, ABC es un emprendimiento sobre rutas personalizadas. De cualquier oficio artesanal o de acuerdo a cualquier expresión del ser humano. O sea, porque yo digo, tener ABC Ecuador no solamente es extender rutas personalizadas, sino más bien que la gente entienda que solamente que existe historia e identidad en lo que hacemos. Las rutas personalizadas, pues en cuestión de musical, arqueología, educativo, en cualquier orientación donde la gente quiera adjuntar o adherirse a nuestra empresa para poder hacer proyectos eventuales con estas rutas. Es decir, que ABC se dedica a construir rutas turísticas personalizadas. Es decir, que por ejemplo yo soy amante de la radio y ABC Ecuador me puede construir una ruta para que yo viaje y conozca el mundo de la radio en determinadas partes del país. En todo el Ecuador, sí. Qué importante servicio es eso que nos comenta Evelyn. Quizás es algo, mejor dicho, muy innovador, ¿no? Realizar rutas turísticas a nivel personalizado. Así que, bueno, ya tendremos la oportunidad más adelante de conversar con ABC Ecuador para que nos den más detalles de su servicio. Pero en todo caso, pues la coyuntura que nos une es precisamente saber que estas dos emprendimientos, ABC Ecuador y Taitacana, se han unido para presentar Amuyo Exposición de Arte. Y bueno, ya entremos en más detalles sobre esta exposición. Coméntanos, Henry, sabemos que se va a manejar en esta exposición arte en vivo. ¿Qué significa esto de manejar arte en vivo? Bueno, uno de los mayores retos que nos pusimos como Amuyo, en este caso se presentó lo que es la ponencia de Ibuquillas en la ruta que realiza o generó ABC Ecuador. En esta se va a realizar una pintura en vivo, y esta pintura se va a obsequiar o se va a rifar con el valor de la entrada, tomando en cuenta la jerarquía y la importancia que tiene Ibuquillas en el mundo artístico, que fue alumno de Guayasamín. Aparte de ello, realizó varias obras como el mausoleo de Eloy Alfaro en lo que fue Montecristi. También el hecho de que sea una obra personalizada, que va a estar hecho en ese momento para la ruta, va a estar hecho en ese momento para el evento como tal. Entonces, como hablando en sí, ya un poco centrados ya al evento, tiene un valor, un costo que es de $5 en este momento por preventa hasta el 30 de agosto, y de ahí el valor en puerta será de $7. Entonces, tomando en cuenta también la jerarquía de los artistas que tenemos como tal. Bueno, el arte en vivo pues consistiría en lo que nos aclara Henry, ¿no? En que estos artistas van a ser precisamente en sus debidas disciplinas, ya sea la escultura, la pintura, la poesía, la música, arte en vivo, y resultará que estas obras que se hagan en el evento serán sorteadas, entiendo, sorteadas entre el público asistente, ¿verdad? Entre el público que adquiera la entrada. No, ¿ya? Solamente te llevas la entrada, sino te llevas un arte de cualquier artista del que está expuesto ahí en el evento. O sea, la entrada es muy valiosa, porque tú tienes un número donde puede salir sorteado un arte de Ivo, de Heckel, de Sofía, de Verónica Oleas y de Verónica Endara. O sea, es como un regalo. Lo importante es, siempre nosotros hemos estado acostumbrados a ir a exposiciones, ¿no? Y no llevarnos nada, ¿no? Y no llevarnos nada, pero ahora vamos a ver el antes de esa exposición, el durante y el después, y te puedes llevar y tú exponer en tu casa, ¿no? Que va a ser lo brillante. Idea, ¿no? El hecho de llevarse una obra totalmente personalizada, de mano del mismo artista, ¿no? Quizás con una dedicatoria ahí. Exacto, tú, la foto igual ahí te la puedes tomar. Impresionante. Estos datos que nos revelan acerca de Ivo Quillas, Henry nos habló de que, bueno, Ivo es un artista muy, muy reconocido, en este caso, pues, reconocido por el mausoleo de Montecristi, reconocido también en la actual coyuntura en la reconstrucción de la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Y creo que de esos datos tiene más claro, pues, Evelyn. Más datos, bueno, de... yo viví 17 años en Puerto Viejo y sé lo que pasamos ahí después del terremoto. Y justo Ivo es parte de mi familia, ya que ha ayudado mucho en la reconstrucción también emotiva de la ciudad, ya que con sus obras, con su poesía, ha hecho y ha demostrado la reconstrucción de esto. Entonces, él ha hecho, la última obra que hizo fue en la plaza de Puerto Viejo. Fue mostrada ante el público y ante Mujica, que fue a Puerto Viejo. Hubo una ceremonia. Entonces, para mí, este artista es más que un artista, es un hombre original en su obra, en lo que hace. Entonces me pareció correcto traerlo y que la gente lo conozca de cerca y que lo conozca su pintura, cómo lo hace, y que se pueda llevar este arte con esta entrada. En Puerto Viejo radica una escultura de muchas, de muchas. Entre ellas mencionaste un ángel. Bueno, ese es un proyecto de la municipalidad que está trabajando con Ivo. Él está mostrando en su Facebook cómo lo va a hacer. Entonces creo que hay muchas esculturas de Ivo por todo Manabí que puede ser admirada por todos, ¿no? Entonces eso les digo a la ciudadanía, que se animen, compren la entrada, compren su obra, compren la obra que ustedes quieran y pueden llevarse. O sea, es una garantía. Hablemos de, a grosso modo, igual de los perfiles de los otros artistas. En el caso de Rivadeneira, por ejemplo, ¿qué nos podría decir? Heckel es un escultor, músico. Él tiene ahorita un grupo llamado, no me acuerdo en este momento, pero él tiene muchas esculturas en Quito, él tiene un diplomado en otro país, entonces él es reconocido en la ciudad también, tiene muchas esculturas en la ciudad de Quito, modernas. Guayaquileño, ¿no? Ah, guayaquileño. Ibu de Manabí, y hay estos otros Sofía artistas. Santarone, por ejemplo, es una argentina que vive ya años en el Ecuador. Ella está residiendo en Baños. Tiene muchas, muchas pinturas también creadas por la innovación y por la creación de la misma ciudad del Ecuador. Entonces me pareció lindo traer esa innovación también del arte ecuatoriano en una persona extranjera. Verónica Oleas y Verónica Endara son artistas plásticas ecuatorianas también, estudiadas en otro país, y son muy preparadas. Yo creo que el que hayamos traído la innovación de estas artistas, el que hayamos traído y que la gente pueda ver su arte en vivo, creo que es algo que solo se va a llevar una sola noche y ustedes se van a llevar un arte. Respecto, pues, a la música en vivo, porque esa es otra de las disciplinas que se vivirá en vivo. Ahí tendremos a las bandas Los Fogateros y un tributo a los Aterciopelados, ¿no? A través de la banda Fugaz. Hablemos del contacto de ellos. ¿Qué van a hacer exactamente estas bandas? ¿Amenizar el ambiente? ¿Cómo fue el contacto con ellos? Bueno, una vez ya realizado lo que es el evento, la ruta turística, tomando en cuenta que se va a hacer, como mencionó ya Eve, hay que contextualizarnos y ponernos en este plan, ¿no? Que nunca se o al menos yo que sepa, no se ha podido hacer una fiesta en una casa patrimonial del centro histórico, en el cual tú vas a tener una banda en vivo, vas a tener música, vas a poder bailar, vas a poder disfrutar, posterior ya a la presentación de de las manifestaciones artísticas, ¿no? Es una de las casas patrimoniales de San Marcos, que cuenta con mucha historia, tanto es así que fue propiedad de Alfonso Ortiz. En la cuestión ya artística como tal, tenemos los fogateros manejan tributos a varios géneros de artistas. También en este caso lo que son el tributo a Terciopelados, bueno, el contacto lo hizo la parte de la dirección de gestión, por lo cual le doy la palabra a Andrés, que hizo el contacto con los músicos como tal. Bueno, lo importante de la música en vivo, como lo menciona Henry, que va a ser en una casa patrimonial, nosotros pretendemos que mientras el artista y Buquillas, que el Marvin estén pintando, estén haciendo su obra, ellos toquen algo instrumental para que la gente se vaya amenizando, para que sea un poco más ameno a la noche, tal vez a lo cultural, que la gente vaya entrando un poco más en lo que es el arte en vivo, ¿no? Después de esto, bueno, los fogateros harán algunos sets, ellos se especializan en rock clásico, y en cuanto a Fugaz, que bueno, es un amigo personal, que van a hacer un tributo a Terciopelados en sí. Y bueno, la noche se culmina con esto, ¿no? La noche culmina con esto, y también quisiéramos conocer ya los datos de cómo ubicaríamos a este próximo evento que se dará el 23 de septiembre. Entendemos que es enmarcado en una de las casas patrimoniales, como dice Henry. ¿Cómo llegamos al barrio San Marcos? Para la gente quizás que no se ubique, ¿cómo podríamos llegar? Por ejemplo, desde la Casa de la Cultura. Bueno, a ver, básicamente desde la Casa de la Cultura se coge un taxi, no, mentira. carros amarillos. Pueden coger trole hasta la parada de la Plaza Chica, que es hoy por hoy actualmente, llegan a la calle Espejo, bajan hacia la, como que fueran a la Marín, no van a la Marín, pero como no que fueran va. A la Marín, no bajan una, dos cuadras, llegan al Alfonso Ortiz. En la Alfonso Ortiz toman a la derecha, en la esquina es la casa del CEDEMI, es la E2-17. Igual para mayor información pueden buscar en la página de Taitacana, está colgada toda la información, además de ello pueden poner, simplemente pongan Taitacana en Google, con C, Taita de papá, Cana de cabello, con C, en Google, y les aparece Google Maps enseguida y pueden llegar sin ningún problema. Otra cosa importante es que en sí nosotros queremos hacer un llamado, a más de que los artistas en vivo van a estar aquí, que tienen su renombre y su trayectoria, queremos hacer un llamado a una pequeña feria que queremos hacerle inmersa en este mismo evento, que no vamos a hacer una feria de 15 o 20 proyectos, sino más bien una feria pequeña de 3 o 4 stands, que tengan un concepto cultural como idea, ¿no? Tú sabes lo que hemos manejado como Taitacana, hemos estado en algunas ferias de inmersas, en el Hábitat, por ejemplo, entonces queremos que estos conceptos culturales se vayan conociendo, que como nosotros mismos arrancamos, se vaya conociendo de por qué le apasiona a un artista o a una persona hacer tal cosa. Entonces, de igual forma, en el patio central, porque esta es una casa andaluz, va a contar el espacio para 4 stands para que se presenten estos productos culturales, como te lo menciono. Si quieren más información de esto, pueden escribir a Taitacana, estamos con los cupos limitados, como te comento, y en sí vamos a hacer un filtro, porque te comento, no va a poder entrar cualquier artista, sino más bien artistas que tengan un concepto cultural, o más que todo artistas, sino gestores, artesanos o gestores culturales que manejen esto, ¿no? O gente que, por ejemplo, haga la tagua. Entonces, si lo puede hacer en vivo, una imagen o alguna cosa en vivo con tagua, sería perfecto para el stand. Hablamos para la feria, ¿no? De artesanía. Entiendo. En ese sentido, pues, se trata de todo un evento, digamos, integral, multidisciplinario. Exacto. Arte en vivo, a propósito, ese como cuña, se premiará, mejor dicho, se sorteará las obras de los artistas invitados, mismos que hicieron el arte en vivo en el evento. Habrá esta feria de artesanías, como dice muy bien Henry, perdón, Andrés, va a ser seleccionado, pues las personas que ocupen esos stands, y por supuesto la música en vivo, que no puede faltar en cualquier evento. Y en ese sentido, pues, solamente agradecerles, porque ya estaría toda la entrevista cubierta, estarían todos los datos cubiertos, y en efecto, pues, simplemente es esta reiteración a invitación a esta exposición a Amuyo. Antes de eso, que se me escapaba una pregunta, ¿qué significa Amuyo? Ideas. Amuyo significa ideas. Ideas. Yo sí, creo está, que está en el lenguaje Amaru, así se llama la lengua ecuatoriana mismo. Entonces, quisiera que sea gente quien invite nuevamente a la audiencia a esta exposición Amuyo. Bueno, pues muchas gracias. Les hacemos una cordial invitación a todas las personas. Recuerden que hasta el 30 de este mes la entrada en preventa está a un costo de $5, que pasado el 30 de este mes la entrada en puerta estaría a un costo de $7. Los esperamos. Tenemos una cosita que se nos olvidaba, es que también vamos a tener un servicio de bar adicional a esto, ¿no? Entonces, si desean ir, pasar un momento ameno, disfrutar de una buena música, disfrutar de artistas en vivo y salir del contexto quiteño como tal, se realizará esta forma y esta presentación. Un dato adicional es que para las personas que estén interesados en participar y formar parte de la mini feria, el stand tiene un costo módico, o mejor dicho, una aportación simplemente para las iluminaciones o este tipo de cosas, de $10. Entonces, si desean comunicarse, pueden ponerse en contacto con nosotros, y la preventa la pueden adquirir por vía Taitacana o al celular 0986-89-6584. Por favor, Andrés, tu número. 0987-51853. 0992-688-283. Me pueden seguir en Twitter también. Como yo hacía radio, la costumbre de... pueden seguir en Twitter. Ahí está precisamente los datos, los números de contacto, y por supuesto, para mayor información, en las redes sociales que ya nos aclararon nuestros invitados. ¿Hay algo más? Ah, sí, esto es importante. En agradecimiento a ti, Gabriel, a tu programa y a tu audiencia, te queremos dejar 4 invitaciones que serán de forma de cortesía, para que ustedes vean la forma en cómo la sortean al transcurso de su programa, al finalizar, hacen algún... Las redes. Exacto. Las redes creo que lo vamos a sortear, así es. Tenemos 4 pases de cortesía a esta exposición Amuyo, así que amigos y amigas que nos escuchan, no duden en inscribirnos, ya pronto publicaremos estas 4 entradas a esta exposición, y pues ahí quien se gane esto será muy beneficiado. Y esperamos puede ser el ganador de las esculturas, de las pinturas, así es. Bien, Quito. Muchísimas gracias, a 10. Ti. A ti, gracias. 11 de la mañana, con un minuto vamos a un corte, por favor, y luego a una pausa musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer, le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta.

suenan los tambores que desgarran todos tus errores. Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Todo sale del viento, todo sale del viento eterno, todo sale del viento, todo sale del viento eterno. ¿Qué te espera al llegar tu partida? Siete hermanos y una hermosa vida. Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Que del polvo vienes y que al polvo te convertirás. Amigas, amigos, en unos momentos más estará nuestro siguiente entrevistado, Alfonso Espinosa, para hablar del verano de agosto en Quito, ¿no? Bueno, y miren ustedes, queremos hablar un poquito, entre hoy y mañana queremos compartir con ustedes sobre este producto. ¿Usted ha escuchado qué es la moringa? Bueno, la moringa hoy está considerada como una planta realmente milagrosa. Y un boom ciertamente ha desatado en los últimos años el consumo de la moringa. Lo califican como el árbol milagroso debido a los múltiples beneficios que se pueden obtener de sus partes. ¿Pero realmente es milagroso? ¿Realmente podemos considerarlo un árbol milagroso? Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre esta planta para conocer a fondo su poder. Amigas y amigos, esta planta es un cultivo originario de la India, pero actualmente abunda en todo el trópico. Sus beneficios han sido comprobados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considerando además a esta planta como beneficiosa para problemas de alimentación. Sin embargo, miren ustedes, la moringa no ha recibido premios científicos relacionados a su efectividad. Pero pese a eso, actualmente deportistas, médicos, agricultores, distribuidores de productos lo recomiendan. Y lo hacen como un alimento milagroso que combate enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades de la piel, entre otras. Personas que consumen la moringa han dado fe de sus resultados, reportan desde mayor energía hasta pérdida de un par de kilos. Muchos deportistas lo están, como decíamos, recomendando, tal es el caso del deportista Gonzalo Calisto, quien dice consumir moringa diario, que es un mejor alimento para reforzar el sistema inmunológico. Y por otra parte, Erika Mantilla, directora de Ecuamoringa, avala esta planta por ser un gran complemento nutricional. En algunos lugares se conoce como palo de tambor por la forma de sus vainas. Se recomienda, como decíamos, a pacientes con diabetes, ya que por su alto contenido de ácido ascórbico ayuda crucialmente a la secreción de insulina. También es rica en antioxidantes, lo que nos ayuda a prevenir enfermedades como cáncer. Retrasa el envejecimiento y previene la hipertensión arterial. Entonces, pues, obviamente, nosotros, como siempre lo decimos acá, nada habrá más importante que, pues, buscar la explicación, buscar la atención de un médico, de un especialista, porque por más plantas medicinales naturales que sean, no sabemos si aquellas pueden ser de ayuda o no para nuestra salud, ¿no? Por lo tanto, pues será mejor siempre buscar la ayuda de un especialista. Ahora, se habla de que aunque es catalogada como una planta milagrosa, puede tener también efectos secundarios. Para las personas que sufren, por ejemplo, de insomnio, deben vigilar muy bien el consumo, ya que no se recomienda ingerir en las noches porque brinda energía y entonces puede ocasionar más bien un desvelo fuerte, ¿no? Un efecto secundario bastante común, sobre todo si nunca se ha consumido antes moringa, es que te dirijas inmediatamente al baño. Contiene 4 veces más fibra que la avena, por eso es común que durante los primeros días de ingerir moringa, tal vez presente diarrea. Generalmente esto debería pasar luego de un corto periodo de tiempo. Otro efecto puede ocurrir es la posibilidad de presentar acidez. Esto sucede generalmente cuando se ingiere moringa durante largos periodos de ayuno o cuando se lo hace de manera excesiva. Insistimos entonces, pues como cada planta, como cada medicación, debe tener realmente la recomendación de un especialista, de un médico, de una persona conocedora a fondo de sus bondades y, por supuesto, contraindicaciones, ¿no? Entonces, en estos días vamos a hablar un poquito de salud y de estas hierbitas, de estas farmacias naturales, que se dice que Ecuador es una de las farmacias más grandes de Sudamérica a nivel natural, con manzanilla, por ejemplo, que se sabe que es el mejor remedio tanto para el dolor de estómago, para desinflamar, para cólicos, pues es antiespasmódico, antiinflamatorio, pero pues siempre, siempre necesitamos una guía más profunda. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a la música y luego regresamos con más de La Rayuela. 11 con 20 minutos. El carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar el patio de tierra. El carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. Pa' mí no hay domingos como los domingos. Eso que a las villas ya no volverá. Con los agañas, con los fondos negros, el chileno roja y el loco echezar, con los aganías, con los montes negros, el chileno roja y el loco echezar. Y en el toma y traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad, y ando por la huella, pialando recuerdos, con esa guitarra que traje de allá, guiando por la huella, pianando recuerdos, con esa guitarra que traje de allá. Música. hombres tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? Allá no hay tranqueras, pa' los gauchos pobres tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? No llora el recuerdo, porque yo no olvido, si nací en un pueblo que lo voy a negar, lo bueno y lo malo, por mal y por bueno. En esa guitarra lo quiero cantar, lo bueno y lo malo, por mal y por bueno. En esa guitarra lo quiero cantar. Quien el tome y traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad, guiando por la huella, pianando recuerdos. Guitarra que traje de allá, y ando por la huella pianando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Negrita. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Se va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Mapalé, pide candela. El mapalé.

fue bellísimo. Ahí tuvimos la fiesta mayor el 5 y 6 de agosto. Y luego pues ya lo que quedó grabado en la memoria de la gente, que es esta gran celebración de la fiesta de la luz. Hemos tenido más de 2 millones de personas en los 5 días de desarrollo de este programa, y es buenísimo, ¿no? Solo por mencionar al paso, uno de los elementos beneficiosos para la ciudad, entre muchos otros, llegaron 500.000 turistas solamente por vía terrestre. Esto es información de los dos terminales de acceso a la ciudad. Y evidentemente, quien haya estado esos días en el centro histórico, era evidente la activación de la economía popular y solidaria, en especial en el sector de la alimentación, desde gente que te vendía una agüita hasta la señora que se puso el puesto de pristiños o el vecino que estaba con los choclos asados. Fue una tremenda activación de estos pequeños negocios. Y pues nos sentimos muy satisfechos. Felicitamos a la ciudad, a la ciudadanía, a los vecinos de Quito, porque sin ellos es imposible que esto resulte tan bien. Quiero decir, no hemos tenido incidentes mayores, algún tema de carterismo, que es de alguna manera inevitable, lamentablemente inevitable en acumulaciones de gente, pero no han habido agresiones, no hemos tenido casos de personas violentadas, ni de accidentes mayores, ¿vale? Entonces, eso habla bien de la convivencia que puede ofrecer la ciudad de Quito. Ahora viene este segundo momento importante en el Verano de las Artes. Ayer hemos iniciado el programa Quito Tiene Teatro. Es una de las cosas más bonitas del Quito Tiene Teatro es que, si bien la Secretaría de Cultura lo financia y un poco tiramos un par de líneas de por dónde debe ir la cosa, quienes gestionan, administran, escogen las obras y demás son directamente colectivos escénicos de la ciudad. Hay un colectivo de los actores, de los productores y de las salas independientes, y ellos conforman el Comité de Artes Escénicas que está detrás de Quito Tiene Teatro. Y esto para nosotros es muy bonito porque es un proceso directo de participación de actores y gestores culturales en la producción pues de esta programación. Y bueno, el sábado empezamos con nuestra programación musical estelar en el Ichimbía. Vamos a tener ahí dos escenarios de música. El uno se lo llama Música del Mundo. Tenemos ahí como artistas nacionales ya de una trayectoria consolidada e invitados internacionales de primer nivel. El otro escenario se llama Lo Urbano. Igual hay bandas y propuestas con larga trayectoria, pero más enfocadas en la música emergente, juvenil, de géneros un poco más de consumo, ¿no es cierto?, de las generaciones menores. En ambos escenarios hay cosas lindísimas. El día sábado, sábado 19, ¿no es cierto?, nos queda 19. El sábado 19, en el escenario de Lo Urbano, pues una despedida para no perdérsela a la banda guayaquileña Mamá Soy Demente, que lleva 12 años marcando con su ritmo, con su propuesta un poco indefinible, ¿no? Son entre psicodélicos, de verdad se ponen más alternativos, más indie. Una banda interesantísima, de lo mejor que ha visto el rock nacional en los últimos años, pero sienten que ya, que se completó un ciclo y han decidido pues ponerle en el refrigerador por lo menos unos años al proyecto. Y pues va a ser el último chance de verlos aquí en el Verano de las Artes en Quito, en una tarde bonita el sábado. Luego tenemos en el otro escenario, en el de Música del Mundo el sábado, nuestro invitado estelar viene de Brasil, se llama Chico César, y es un investigador, conocedor, amante de la música afro-brasileña. Además es un tipo interesantísimo, ¿no? Chico César es músico, es cantante, pero además es poeta, es fotógrafo, es periodista, es gestor cultural, fue secretario de Cultura de Paraíba, que es su ciudad natal en Brasil. Y entonces es un hombre polifacético, muy, muy interesante. Tenerlo en Quito es un gusto. Y en este día pues se compartirá escenario con tres grandes artistas o agrupaciones nacionales. Va a estar Eva, va a estar Carla Canora y van a estar los Chihualeros. Como vemos, es un día que tira un poco, ¿no es cierto?, hacia las raíces afro, hacia ir explorando un poco en este tema la música negra, que tan importante es, ¿no?, en todo el mundo, ¿no es cierto? La influencia de la música afro está presente desde el jazz hasta el candombe, en toda América por lo menos es fundamental. Luego tenemos el domingo como este segundo momento, tiene un enfoque un poquito más andino este domingo 20. Nuestra invitada viene desde Argentina, Sole Pastoruti, la Sole, como se la conoce. ¿Cómo se la conoce? En Argentina le dicen el huracán de Arequito. Arequito es la ciudad de donde es la Sole. Le dicen el huracán de Arequito porque la energía de esta mujer en el escenario es avasalladora, ¿no? Por supuesto que ha grabado discos y tal, pero es una artista de escenario, es una artista de estar en vivo con la gente, y esto la vuelve una cosa muy interesante para tenerlo aquí en el Itzimbía. Ese día va a compartir el tablado de nuestro escenario principal con asimismo tres agrupaciones muy interesantes que entran a la música andina desde distintas perspectivas. Va a estar Curare, una banda que para los que la conocen, las que no la conocen, tiene una propuesta llamada el longo metal. Hacen metal, hacen rock pesado, pero a partir de los ritmos tradicionales del Ecuador, San Juanito, Albazo, Yarabí, y lo incorporan en como base rítmica, digamos, de su trabajo en rock pesado, en rock metal. Entonces una propuesta muy bonita, ya consolidada. Curare viene trabajando hace ya varios años y es una de las bandas presentes. Va a estar presente una banda emblemática de la cultura folclórica del Ecuador, Ñanda Mañachi, es un grupo para los que de pronto no tienen un dato, vienen de Peguche, de la provincia de Imbabura, y es la agrupación probablemente más importante, de pronto me estoy arriesgando un poquito, pero probablemente es la agrupación más importante del país en cuanto a rescate de música tradicional. Desde los años 70, 80, Ñanda Mañachi viene en un proceso sostenido, permanente, de investigación y rescate de la música popular de Imbabura. Sin duda el San Juanito como gran género dominante de un montón de las ceremonias y de las celebraciones de la Sierra Norte, pero también, ¿no es cierto?, otros ritmos. Y finalmente, entre los invitados nacionales, una propuesta novedosísima, muy simpática, a cargo de los NIN. Esto es una propuesta de Quichua Rap, una banda que viene de Otavalo, pues una propuesta muy propia, ¿no? Esto es de este fin de semana, como ven, son muchísimas cosas. Y faltan todavía más porque son varios fines de semana en los que hay música urbana y música del mundo. Sí, tenemos este y tenemos el otro, asimismo en el otro fin de semana, bueno, para dar un poquito al vuelo, lo tendremos a Juan Fernando Velasco haciendo música ecuatoriana y tendremos a Totola Momposina, que es un ícono de la música colombiana, del Caribe colombiano. Una mujer que ya con sus años, pero por eso mismo con una experiencia maravillosa, un patrimonio vivo de la música colombiana, la Totola Momposina. Y esperamos pues que este cierre festivo, ¿no es cierto?, básicamente nos deje con ganas de volver el año que viene por más cultura. Y hay otra serie de actividades en los museos. Mañana se inicia en el Museo de la Ciudad nuestra queridísima Feria de Dulces Tradicionales, que ya pues está ya implantada en el ADN de Quito en este punto, ¿no? O sea, tantos años que se desarrolla. Y que de hecho yo pienso que cumplió su cometido. En algún momento, hace algunos años, cuando se la inició, había un declive del dulce quiteño, ¿no? Por ahí había que ir a buscar el último rinconcito donde todavía te hacían mistelas, o el último lugar donde te hacían el señor Banda las colaciones de maní. Y claro, había cosas que pronto empezaban a desaparecer, ¿no? La chucula, el champús, dulces. Sí, cuando propios. Yo era pequeña, uh-huh, yo no había probado. Ahora ha vuelto y son cosas que he probado ahora que ya estoy más grande. Claro. Cuando era chiquita ya no los encontraba. Sí. Mi papá me contaba, sí. Pero no más. Exactamente. Y ahora se ha recuperado esos dulces de la abuelita. Que son nada más, aparte de ser exquisitos, son parte de la identidad de la ciudad, son parte de del ser quiteño, del ser de aquí. Claro, cuando se inició la feria hace algunos años, ese era uno de los enfoques. Qué bueno que ahora ya se haya pues recuperado este terreno, pero al mismo tiempo, pues esto, ¿no? Se ha vuelto en cambio ya un espacio de consumo y de promoción de los artesanos, pues que han mantenido viva esta memoria gastronómica. Tenemos hoy noche la inauguración en el Museo del Carmen Alto, ya pues estará mañana para que la visiten todos, y si quieren acompañarnos hoy a las 7 de la noche, pues bienvenidos, bienvenidas todos del Museo del Carmen Alto. Se inaugura una exposición que se llama Puertas al Cielo, de íconos religiosos rusos. Vale muchísimo la pena asistir a esta exposición. Tenemos, bueno, dentro de la oferta de la ciudad, obviamente no todo está en el aparato municipal, ni mucho menos. Aquí en la Casa de la Cultura está funcionando el Túnel de la Ciencia, esta exposición tan interesante que ha traído el Museo Max Planck, el Instituto Max Planck de Alemania, y que es toda una oportunidad para conocer, pues, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Desde la célula o el gen o el ADN hasta el cosmos y el universo, lo cual es una cosa muy muy buena para la ciudad, ¿no? Hay actividades en el IACU, Museo del Agua, hay actividades en el Museo Interactivo de Ciencias. Estos días, más que nada, son días para estar muy alegres, muy abiertos y ver qué agenda salir se arma. Salir y disfrutar en, claro, familia, con amigos. Por ejemplo, para este sábado, poner una posibilidad de programa. Este sábado hay una función tempranera de la obra Para Idolia. Parece que es acá en el Teatro Prometeo. Y entonces podemos venir a las 10 de la mañana. No es una obra para niños, el horario está a las 10, pero no es una obra para niños. Pero podemos venir con los amigos, podemos hacer una pata. Uh-huh. Venimos a ver la obra, nos comemos un sanduchito y subimos a Lichimbía, que la programación empieza a las 2 de la tarde, pero ya desde más temprano podemos ir a disfrutar del parque, ¿no? Va a haber servicios gastronómicos, esto lo está preparando con Quito, con algunos emprendimientos de la ciudad, impulsando también temas de economía popular. Va a haber por la mañana, va a estar presente la Secretaría de Seguridad, eso es muy atractivo para los niños, están con los perritos, están con la motobomba, están, digamos, hay una serie de cosas que, en especial para los más chiquitos, resulta súper súper simpático, ¿no? El año pasado, además, había una nota chévere, y es que uno como taita podía ir con los guaguas y un poco te dabas un respiro, porque sabías que en ese espacio estaban como súper, súper mega seguros y tal, ¿no? Entonces, hay como una invitación abierta para que venga la gente a disfrutar del espacio de Lichimbía. Es un parque bellísimo. Tienes una de las vistas más maravillosas que se puede tener del centro de la ciudad. Y, de hecho, una de las cosas bonitas de Lichimbía es que vincula a la ciudad. O sea, desde Lichimbía puedes ver hacia el sur, hacia el norte y todo el centro. Claro. Y si me apuras un poquito, incluso el Valle de los Chisos. Creo que solo Tumbaco no se lo alcanza a ver del todo bien, porque por atrás de los Chisos sí tenemos vista. En esa medida es como un punto medio estratégico, claro, ¿no? Es bonito. Y se puede hacer de todo. La volada de cometas es... Pero en ese sentido, pues, ya que nos queda poquito tiempo, quisiera que, pues, les realices la invitación a la ciudadanía, la página en la que pueden encontrar la información, para que sepan y puedan asistir y no se pierdan de estos eventos que realmente son hermosos y, pues, están para toda la familia. Sí, a ver, la página web, primero, que en buena hora me lo mencionas y me olvido, la jefa me tira las orejas. www.quitocultura.info. En quitocultura.info tenemos toda la agenda del verano, en general toda la agenda cultural de la ciudad, y está actualizada, está, pues, lo más completa, lo más detallada que podemos tenerla. Y reiterar la invitación, es una celebración de la cultura, es una celebración de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, de nuestra diversidad, y es una fiesta para vivirla juntos, con la familia, con los amigos. Y invitarles, el Parque de Lichimbía es el corazón en estas últimas dos semanas, estos dos últimos fines de semana del Verano de las Artes. Estén pendientes de la red de salas independientes, hay funciones de lunes a viernes, básicamente esta semana y la que viene, cada día en un espacio distinto, con una obra diferente de teatro. En el programa Quito tiene teatro. Visiten los museos, hay programación especial en los museos y centros culturales, y vivamos el Verano de las Artes. Esa es la gran invitación, es vivamos el Verano de las Artes, acompáñenos el fin de semana en el Lichimbía y celebremos a Quito, que es una ciudad de cultura y de arte. Bueno, amigos y amigas, la invitación está hecha. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos con, pues, para finalizar ya este espacio de La Rayuela. amor es, pero ningún amor es. Bueno, llegó la hora de despedirnos, amigas, amigos. Siempre es un placer estar con ustedes cada mañana de 9 a 12 del día. Gracias a Vicente Moya. Gracias a nuestros entrevistados, porque ciertamente ellos son fundamentales para el trabajo que hacemos. Cada día insistimos y reafirmamos lo importante que es hacer cultura, lo importante que es hacer comunicación y lo importante que es mantener nexos, ¿no?, con colectivos, con otras instituciones, con otras personas que trabajan por la cultura, por el arte de Quito. Como siempre, un abrazo grande, afectuoso, respetuoso a mis compañeros, Fernanda, Gabriel, por su trabajo comprometido, alegre, responsable de cada mañana, pues caramba, siempre es un placer eso. Hasta el día de mañana conmigo. Igualmente conmigo, ¿no? Hasta mañana con los tres y pues con todos ustedes. Y con todos. Los esperamos a las 9 de la mañana. Un abrazo inmenso para todos. Que tengamos un resto de día tranquilo, con ilusiones todavía. Oiga, y si usted nos está escuchando y por ahí está medio quebrantado de salud, de ánimo, no. Levántese, párese fuerte, fuerte, ponga los pies en la tierra, mírese en un espejo, mire lo importante que es para usted, para su familia, para el país. Métase en la ducha, sacúdese y adelante. Es ya por adelante. Ahí la cosa. Hasta salgamos adelante. Al verano de las artes, disfrutemos de todo lo que tenemos en este agosto. Y sí, vamos. Señores, la vida es linda y hay que vivirla. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. De una triste canción y un montón de palabras que ya